boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Bueno, y los jueves tenemos una muy buena compañía. Bueno, todos son muy buenas compañías, pero es que los jueves, pues nos echamos unas carreritas y lo hacemos con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Bueno, hoy yo he lanzado así, hoy corremos 2x1. Ahí lo he dejado, sí, ¿vale? Hemos dejado, sí, luego sí, diremos sí. Quién es nuestro invitado especial, que hoy lo tenemos que tener por teléfono, pero es un invitado muy especial, ¿verdad que sí, Juan Carlos? Y tanto que sí. Hablaremos de ello en un ratito, pero no desvelamos más porque a lo mejor más de uno ya se ha hecho la idea, ¿no? Así la pincelada, sí, sí. Alguno la habrá pillado. Casi seguro. Bueno, que nos vamos, en principio, como siempre, con esa actualidad del running que, bueno, pasa evidentemente por esa primera carrera de Teleelch 7K Corre por tu empresa, Grupo Paredes Automoción, no por nada, sino porque es la siguiente prueba que tenemos en sí, la ciudad, no hay otra antes de esta, que tendrá lugar el día 23. Pues sí, ya estamos ya en casi sprintando, casi estamos sí. En... estamos calentando todavía. La preparación, organización de carreras también tienen un símil con los entrenamientos y bueno, ahora estamos recogiendo parte del fruto en cuanto a inscripciones, a que la gente tenga mucha ilusión por competir, que bien es verdad que se ha trabajado bien y bueno, estamos a las puertas de ese 23 de abril, de la primera vez que se va a hacer este tipo de carrera. Hay que estar... como yo digo, muy contentos y satisfechos de levantar proyectos, no de hacer lo que hace todo el mundo. Pues bueno, siempre hemos tenido ese espíritu, yo creo, innovador y especial. Y el 23 de abril tenemos la primera carrera de Teleelch 7K, Corre por tu empresa, Grupo Paredes Automoción, con mucho éxito. La gente ha entendido el concepto de lo que queríamos transmitir, que las empresas... digamos, pues apostasen por el deporte, por nuestro deporte en particular, por el correr. Y bueno, pues ya son casi 300 inscritos los que tenemos. Siguen inscritas Están como tú has dicho, con un sprint final. Yo creo que ahora están de repente apareciendo las empresas para apuntarse a la carrera. Y es que no falta nada mucho, ¿eh? Sí, sí, no, ya estamos en certificar, digamos, los pensamientos que se tenían. Y bueno, siguen abiertas las inscripciones, pero hay que darse prisa para confeccionar los equipos. También muchas personas que quieren correr de manera individual no se quieren perder esta fiesta del deporte. Y bueno, pues a las puertas estamos. Seguimos animando a la participación. A ver si cerrásemos el cupo, que también sería muy buena señal. Y bueno, sobre todo pasar una gran mañana, que tenga un retorno para que todas las empresas, tanto que han participado como que van a tener constancia de la prueba, queden contentas y el año que viene, pues que haya una segunda edición, que quedemos contentos, que cuando cruce el último participante ya se esté pensando en trabajar en la siguiente edición, que lo disfrutemos, porque hay que disfrutar también del trabajo realizado, pero sobre todo estar pensando en ofrecer lo mejor. Ya falta poquito, ¿eh? Yo así la cosica esa ya la empezamos a tener de que, bueno, que está ahí, que la empezamos a promocionar y a gestar hace ya un tiempo, pero cada vez que se está acercando miras el tiempo y es que estamos a día 6 de abril y es el 23, o sea que estamos a menos de 20 días, a 17 días tan solo, si no me equivoco, de esa prueba en la que estamos toda la casa involucrada también, todos nos va a tocar participar de alguna manera, algún compañero también pues la va a hacer, la va a correr, no es mi caso, yo estaré en otros puntos, pero no va a ser mi caso, pero sí que es cierto que si alguna empresa o algún particular, incluso también algún desempleado que bueno, le gusta esto de poder participar en alguna carrera y quiere participar además en la primera de nuestra casa, de Teleelch, pues que igual que está disponible el número de WhatsApp del programa, lo pueden preguntar por aquí porque yo lo llevaré, o sea, lo enviaré el WhatsApp a quien corresponda, que es el 665896450, pero bueno, tenéis en la web teleelch.es la pestaña que pone carrera de empresas, ahí está absolutamente todo bien explicadito para que incluso recorrido, o sea, el circuito, tenemos unos tips de consejos y entrenamientos. También. Y bueno, ahora quien nos esté escuchando, pues como he entrenado lo suficiente, son 17 días, bueno, lógicamente ponerse a entrenar ahora pues no sería lo más recomendable, pero claro. Bueno, entendiendo que si nos pusiésemos ahora, pues habría un tiempo estipulado para llegar bien, pero ahora sería el momento, digamos, ya de ir probándonos, de ir sacando, digamos, los entrenamientos que hemos acumulado y llegar de la mejor forma posible. Son días suficientes como para ponerse a entrenar y sobre todo son días para llegar muy en forma, claro. Para llegar en, digamos, frescos y con confianza de que esos 7 kilómetros se nos van a hacer cortitos, porque realmente hemos cogido una distancia apetecible. Muchísima gente nos han dicho que acertamos con que no nos íbamos a lo más estandarizado, tanto 5 como el 10, una distancia intermedia, y sobre todo pues habrá mucha gente que la corra en compañía de sus compañeros de trabajo, que vivan por primera vez esa experiencia de hacer, claro, deporte con quien solo comparten a lo mejor pantalla o cualquier otro día a día de trabajo, y ahí van a compartir zapatillas, esfuerzo. Bueno, va a ser, yo creo que nos vamos a impregnar del espíritu verdadero del deporte vinculado a la empresa. De buen rollo también, que nos gusta, sí, sí, también tener aquí en esta casa, y lo hacemos, ya sabéis, todo con mucho cariño y con gente, bueno, como tú, Juan Carlos, que eres el director de esta prueba y el que, bueno, pues también estás haciendo que esto sea posible. Recordamos también que el dorsal tiene también una connotación solidaria, sí, porque sí, parte del dorsal va a esa parte solidaria de Conciénciate. Ellos serán los encargados de destinar esa parte, bueno, pues a quien ellos crean, sí, sí, conveniente, ¿verdad? Pues sí, lógicamente, si hacemos deporte y ayudamos, casi que no podemos pedir ya mucho más, y la labor de Conciénciate, que está siendo, bueno, importantísimo, ayudando a los que más lo necesitan, pues una vez que hagamos la compra del dorsal, pues también nos debemos sentir satisfechos de que estamos ayudando a personas necesitadas. Uh-huh. No dejarlo para muy tarde, porque hay que entender, sí, que también hay que preparar las camisetas, sí, sí, sí, y todo esto, y tenéis bolsa del corredor, sí, también, sí, no podía faltar algo tan emblemático como es de cualquier prueba, esa bolsa del corredor, que ya iremos también desvelando un poquito, sí, sí, ¿verdad? Lo, sí, lo que van a poder encontrar en ella. Tanto la recompensa, como decimos nosotros, más personal, de correr, de disfrutar de un buen circuito, de un buen crono, quizá quien lo esté buscando, también como la recompensa de llegar a la meta, pues tener tu premio, ¿no? Uh-huh. Tu bolsa de corredor con los diferentes, digamos, premios que van a poner todas nuestros patrocinadores. Y bueno, hemos mimado hasta el último detalle para que sea una carrera que quede en el recuerdo, y sobre todo, importantísimo, una primera edición siempre es la única vez que se puede hacer. Así que bueno, tienes la oportunidad, si nos estás escuchando o viendo, de participar en esta primera edición de la carrera Teleelch 7K Corre por tu empresa, patrocinada por Grupo Paredes. Automoción, Grupo Paredes Automoción, menudo lapsus. Pero bueno, dicho todo esto, vamos con otra carrera que tendrá que ver después, ¿eh? Esta, sí, ya viene después, la Elche Night Rides 23, la nocturna ilicitana. Sí, pues justo yo creo que son las dos fechas ahora marcadas en calendario por muchísimos corredores. Y bueno, justo después de la carrera de Tele, de nuestra carrera, nos vamos a otra que también podemos decir que es nuestra carrera. Nos vamos a participar en la nocturna, pues siguen abiertas las inscripciones, vamos a muy buen ritmo. Y bueno, todas las carreras, yo creo que, bueno, todas tienen un origen, y aquí, pues al igual que la carrera de Tele, se gestó en la casa, claro. Ya contaremos. Tiene que haber una primera, ¿no? Sí, sí, ya contaremos la historia, uh-huh, y los pormenores de cómo se creó. Pues bueno, la nocturna ilicitana también se gestó tiempo atrás, antes de pandemia. El proyecto ya estaba casi presentado, el tener una carrera por la noche en Elche, que no se había hecho nunca, y bueno, pues algo atractivo, causó muy buena impresión, y bueno, pues este año quizá también estamos recogiendo los frutos del primer año, pero vamos, hay que seguir trabajándola, hay que dar un gran servicio a la gente que apuesta, porque viene muchísima gente de fuera a ver nuestra ciudad, a recorrerla, o sea, recorrer, uh-huh, Elche por la noche. Pues a lo mejor estamos acostumbrados a ir con el coche o andando, y no sabemos de la magnitud o de lo bonito que es correr por nuestra ciudad. Se pone la ciudad a nuestros pies, nunca mejor dicho, y bueno, ya estamos en casi 1.500 inscritos, y bueno, pues muy contentos, pero vamos, seguimos trabajando y corriendo a tope para que estos dos grandes eventos se consoliden en nuestra ciudad. 1.500 inscritos. Sí. Madre mía. Se dice pronto, también causa mucho respeto y responsabilidad por la parte que nos toca, que es mucha. Y bueno, pues normalmente las ediciones van superándose, la gente va apostando por las carreras si quedan contentos. Y el año pasado ya vimos que al pasar la meta la gente estaba contentísima, habían disfrutado muchísimo. Y este año, qué menos que ofrecer como poco las mismas experiencias de satisfacción que el año pasado. ¿Cuándo tiene lugar esta carrera? El 13 de mayo. Mayo. 13 de mayo, 21:30 de la noche. Justo anocheciendo, se sale casi ya con el cielo, sí, digamos, oscurito, y luego la llegada a meta, pues eso, también hay un espectáculo muy bonito de luz, de música, acompaña, digamos, pues todo el ánimo en las calles del centro. El año pasado fue máximo y confiamos que este año también lo sea, y uh-huh. Bueno, también se hace un post-meta vinculado a la parte más lúdica y festiva, claro. Bueno, a seguir viviendo la noche vinculada al deporte. Qué bien. Bueno, pues ahí está esa nocturna ilicitana que tiene lugar el 13 de mayo a las 9:30 de la noche. Ya son 1.500 inscritos. No te quedes sin tu dorsal, que luego, bueno, no sé si esto tiene un límite. Bueno, pues realmente sí. No está en el reglamento. No podemos asumir más de 3.000 inscritos. Pues queda la mitad, así que no queda, te quedes sin el, Queda la mitad. Ojalá que sí. Bueno, haciendo caso a los números del año pasado, quizás no deberíamos llegar, pero bueno, si se llega, pues bienvenido sea y a dar el mejor servicio. Genial, mira, os sirve también para ir calentando las 7K de Teleelch, que son 7 kilómetros, os sirve pues como entreno, sí. Casi para el 10K. Muchísima gente lo ha comunicado, que lo toman como un pequeño test, como bueno, pues en el calendario quedaba esas fechas tanto en abril como en mayo marcadas en rojo, y bueno, pues el 7K es un test perfecto para lo posterior. Bueno, pues genial, ¿nos vamos a las redes sociales? Sí. Venga. Pues en nuestra sección de entrenamiento, hoy vinculado, digamos, a un poco a nuestra también recomendación de lectura, que ahora después avanzaremos, preguntábamos a nuestros oyentes que, bueno, que en qué pensaban mientras corrían, que a veces no es todo si es el ritmo o digamos, o buscar un rendimiento máximo, sino en qué piensas realmente. Sí, en qué está tu cabeza, ¿no? ¿En qué está tu cabeza? Y sabemos que era una pregunta que iba a gustar y que iba a tener respuesta, y bueno, pues vamos a pasar a contar lo que nos han dicho nuestros oyentes y que seguramente coincide con el pensamiento de quienes nos están escuchando ahora mismo. Antonio Llorén nos decía que él visualiza el momento sublime donde consigue ese imposible que solo él se ha marcado. O sea, él, claro, realmente va justo en ese flow, ahora vamos a explicar, uh-huh, en ese sentir que se produce, que la gente que adora tanto correr es capaz de sentir esa zancada fluida. Pues Antonio nos decía eso. Monse M51 nos decía que cómo mueve los brazos, cómo apoya los pies y busca una respiración cómoda. Pues Monse pensaba más en lo físico, realmente, claro, en no perder la técnica de carrera, en ejecutar bien, digamos, pues estaba concentrada, que bueno, que hay gente en la que no piensa realmente dónde está su cuerpo y otra gente en la que va muy concentrada, y quizás si tuviésemos que recomendar algo, pues lo mejor es estar concentrado en el movimiento de nuestra musculatura, uh-huh, de cómo vamos ejecutando, si ahora quiero cambiar de ritmo, si ahora me viene una parte más complicada. Bueno, pues también la aportación de Monse es súper interesante. Jorge 110 nos decía ir a 5:30. Fíjate, antes decíamos el tiempo. Él solo va pensando en. También es verdad que hay gente que bueno, pues solamente se mimetizan con su reloj, claro, su ritmo y sus piernas. Y van pensando, mirando a ver cómo. Es su ritmo objetivo. Aparte, Jorge es un gran corredor de ultradistancia, ha realizado la Transilicitana, media maratón. Y es un. Cuando te dice alguien de ir a 5:30, sabes que. Otro nivel, Que está su mente también está, tanto su físico como su mente están en un nivel de exigencia máxima. Y Chimo Blas nos decía que intenta no pensar en nada, porque si no baja el ritmo. Y con la música que lleva, pues que le sale. Claro. También es otro, digamos, otro pensamiento, ¿no? Sí, es una forma también de evadirte un poco de todo y simplemente disfrutar ese momento, y cada uno lo hace a su forma. Exactamente. Él no necesita, a lo mejor, un pensamiento más allá de la música, el sentir un poco sus piernas, su ritmo y disfrutar sobre todo, pero bueno, nos viene al hilo de la recomendación del libro que tenemos de esta semana. Tengo que reconocerte que soy incapaz de leer el apellido. Sí, no sé si tú lo has entrenado o sabes cómo se dice, pero tiene mucho que ver con el tema que acabas de comentar, el flow, ¿no? Sí, ese fluir y ese flow. Sí, pues el libro que tenemos esta semana se titula Fluir, el flow. Uh-huh. Bueno, es una palabra que yo creo que ya se ha instaurado en nuestra vida, el flow, el sentir, digamos, esa fluidez de la vida, o de cada uno lo lleva a su pasión o a su hobby. Y es un libro, como tú decías, Rosa, de un autor casi impracticable decir su apellido. Es que tiene muchas consonantes. Sí, Mihaly Csikszentmihalyi, de Philip Latter, y de Christine Weykampf. Uh-huh. Weykampf. Lo hemos salvado, más o menos, con el título ya sabemos que estos tres autores han hecho un estudio sobre el estado del flow, sobre correr mejor. Y es que realmente si le preguntamos a cualquier corredor que comprometido con nuestro deporte, sabemos que es fundamental tener una buena salud emocional y mental. Y bueno, bajo este título es el primer libro que se dedica a los corredores para que puedan alcanzar ese flow en los entrenamientos y las competiciones. Como decíamos antes, hay personas en las que su mente va en otro sitio y bueno, quizá para el mejor rendimiento es quitarse esas barreras psicológicas que pueda haber del no quiero o no puedo y entrar en el estado de flow. Y bueno, es un clásico de la biografía del running y bueno, nos hace que abramos la mente y que podamos mejorar nuestro rendimiento y bueno, pues para el disfrute de nuestros corredores y que puedan tener unas experiencias más sanas y sobre todo agradables a nivel mental. Pues ahí está esa recomendación, otro libro que se suma a nuestra particular biblioteca del corredor bueno, el corredor o del que realice algún deporte y te apetezca tener esta biblioteca, pues ahí vamos sumando más libros. Hablando de sumar, vamos ya con nuestro invitado, ¿no? Bueno, vamos con los ganadores del sorteo. Uy, es verdad, me salta el punto 4. Bueno, invitado. Seguramente nuestros oyentes. El invitado está al fondo, que aguante un minutito. Que están esperando a las grandes recompensas estamos teniendo casi semana a semana por parte de nuestros patrocinadores o de todo lo que hemos ido sorteando, dorsales, zapatillas, ojo que hemos hecho un buen armario para nuestros oyentes. Y no nos quedamos cortos en esta ocasión porque son dos equipaciones de Viator, tanto de hombre como mujer, de su línea más técnica, justo a la de la nueva colección. Y bueno, vamos a desvelar los ganadores, que si nos están escuchando ahora en directo ya sería pues una muy buena alegría. Oye, si nos estáis escuchando, comunicarlo al WhatsApp del programa o por redes o algo así, ¿vale? Sí, sí. Bueno, ¿quieres? ¿Un redoble? Los ganadores son Sergio Payá y Virtu Coves. Por suerte, a Sergio lo conocemos, un corredor muy habitual de nuestra ciudad, muy conocido por la gente del correr, muy buena gente también, como todos nuestros oyentes. Y bueno, pues el premio va para Sergio Payá y Virtu Coves. Así que podrán estrenar en estos días una equipación de Viator. Enhorabuena, porque os lleváis una muy buena equipación, ya sabéis, y además hecha aquí, en nuestra ciudad, que todavía nos gusta un poquito más, ¿verdad que sí? Y tanto. Felicidades a todos los que habéis participado, muchas gracias y felicidades a los dos que os habéis llevado ese súper regalo, ese súper premio, gracias a Viator. Ahora sí, ahora nos vamos con nuestro invitado, que lo tenemos al teléfono, ¿verdad? Sí. Hoy yo decía al principio del programa, y lo he repetido en alguna ocasión, que la pista era 2x1. Ahora ya, y no es una oferta, no es una rebaja que te estamos haciendo, es algo que vosotros... Es un sentimiento. Sí, exacto. ¿Con quién corremos hoy? Pues hoy corremos con alguien que, bueno, aparte de ser muy especial para el programa, siempre lo decimos, Rosa, si estamos aquí en parte, también porque Pedro plantó su semilla, yo ya me he adelantado, ya he dicho Pedro, y bueno, y también pues de ferviente actualidad su actuación en el campeonato del mundo, y bueno, pues estamos de enhorabuena y tenemos al otro lado al 50% mío también. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, familia. Qué guay, ¿no?, tenerlo. A mí me hace un poquito de cosita, porque como bien dices, hemos tenido mucho tiempo programa con él y bueno, a ver si en otra ocasión podemos tenerlo también en el estudio y tener ese 2x1 al completo aquí en el estudio. Pero bueno, Pedro, nos conformamos teniéndote también a través del teléfono, ¿eh? Yo siempre tengo en el corazón y eso es lo más importante, y a ver si se materializa la entrevista física y personal, porque bueno, pues lo merecéis, y a ver si antes de final de temporada podemos cerrarla estando aquí. Sería, bueno, sería genial. Oye, ¿qué te parece si, ahora que he dicho personal, vamos con algo personal para él? Sí, yo creo que sí, venga, creo que toca. Venga, pues quédate ahí, ¿eh? No te vayas, Pedro. Bueno, Pedro, ya sabemos que no es tu cumpleaños, pero es el cumpleaños de un Pedro, ¿eh? De un Pedro más pequeñito, ¿verdad? Pues sí, hoy es un... y también de nuestra madre, o sea que... Es un día muy especial para... Más que doble, hoy es un día para... Bueno, creo que todos los días de la vida son para celebrar, pero hoy especialmente pues ser el nacimiento de nuestro hijo y también el cumpleaños de nuestra madre. Pues un doble cumpleaños y una doble felicitación desde aquí para la familia y para, bueno, vuestra madre y también el pequeño Pedro, ¿eh? Que tengáis un día maravilloso y que lo celebréis, bueno, pues como se merece el día de hoy, claro está. Ahora sí, vamos ya a lo que has venido, Pedro. Pues nos vamos a celebrar, ¿por qué no? Porque lógicamente los resultados son los que son cuando uno da todo lo que puede, como decía Pedro, y ha sido en su caso, nos va a hablar del Campeonato del Mundo Máster en Turún, que ha sido celebrado durante toda la semana pasada, donde nos tuvo en un vilo de cuatro ocasiones, en cuatro carreras, y bueno, que pase él a contarnos cómo ha sido la experiencia, los resultados que ha tenido, y bueno, para que todos nuestros oyentes nos cuenten que estamos hablando con Pedro, que ha quedado recientemente cuarto del mundo, tanto en la categoría de 800 y 1500 en M45. Cuarto del mundo, ¿eh? Poca broma. Pronto. Pues, sobre todo, ha sido una experiencia, pues como siempre, el hecho de tener en presente la palabra competición, competir, para nosotros, pues, forma parte de nuestro ADN desde hace más de 30 años y bueno, pues en este caso, en el Campeonato del Mundo, en Torun, hace una semana justo exactamente, pues ya me encontraba concentrado para disputar la que sería hoy, tal día como el jueves por la tarde-noche y bueno, tras haber superado la semifinal con cierta solvencia, pues salí en la final a disputarla, a correr como había planteado con mi entrenador, con Juan Carlos. Y bueno, pues no creo que sea cuestión ni de destino ni de fortuna, sino de la realidad. Al final la cabeza puede mandarle a las piernas, pero cuando las piernas pues por momentos no reaccionan, puede llegar a ocurrir, ¿no? Que en mi caso pues ocurrió, ¿no? Que estuve derechando un puesto de medalla hasta los últimos 40 metros. Y luego pues hubo otros participantes que en este caso plantearon la carrera de una forma fantástica y también pues de una manera estratégica importante. Y cuando hay una rivalidad tan grande y una igualdad tan importante en este caso, pues ocurre lo que sucedió, ¿no? Una carrera emocionante, brillante, con alternancias de poder, donde se impuso un ritmo muy alto desde el principio y bueno, pues conllevó a, en mi caso, de manera resultado oficial, un cuarto puesto, pero para mí sí que fue, pues, por un lado, pues, mucha satisfacción de poder estar disputando un cuarto mundial en categoría máster en una categoría distinta. Ya hemos pasado por M35, por M40 y ahora M45 y seguir estando, pues, yo creo que independientemente de la lucha por las medallas, con la ilusión más súper intacta y poder a seguir dando cuerda para rato al 2x1, porque bueno, pues los hermanos Esteso Herrera siguen, yo creo que con la ilusión de esos chavales que me quedaron hace 30 años y pensando en lo que puede llegar a venir todavía, que sigue siendo dentro de nuestros parámetros de rendimiento, de ilusión y de ganas, pues seguir estando lo más competitivo posible. como bien dice, a ver, es un triunfo siempre, uh-huh. Y también de los dos, porque Juan Carlos es evidente que, bueno, siempre corréis juntos, pero sí. En este caso tú has sido su entrenador, ¿verdad? Sí, sí, hemos llevado la preparación y la planificación de la temporada de invierno y, lógicamente, yo como entrenador, aquí sí que me quito, digamos, la parte emocional. Ha cumplido al máximo todo lo que estaba en la planificación, se ha llegado de la mejor manera posible y eso ha dado un resultado pues de cuarto puesto. Uh-huh. Nunca hemos ido de poner excusa ni mucho menos, siempre de dar la enhorabuena a nuestros rivales y como hizo Pedro en el momento de la llegada, no poner ninguna excusa, felicitar, pensar que se puede trabajar igual, yo creo que más no, se tiene que seguir trabajando igual y que bueno que el cuerpo responda y con ilusión. Y llegas a la meta, como llegó Pedro, y estaba satisfecho, estaba feliz, nosotros estamos ya tranquilos. Lógicamente, pues el cuarto puesto no es es uno de los más amargos, hay que reconocerlo. Claro. O sea, te quedas tan cerquita, y encima, como en el caso de Pedro, en las dos distancias, pero bueno, contentos y felices de la actitud y de, bueno, Pedro estuvo en el 800 metros durante 765 metros en puesto de medalla. El resultado es el que es, pero también la actitud y la valentía y el correr siempre bajo nuestros objetivos, no pensando en cómo pueden correr los demás atletas, creo que también es una característica nuestra y que queremos que se siga demostrando. Yo le quería hacer una pregunta realmente para nuestros oyentes cuando si vieron la carrera, en dos minutos, ¿cuántas cosas? Porque son dos minutos, a lo mejor una carrera que estamos... ¿En qué piensas cuando corres, En dos minutos... ¿Qué estás pensando realmente? O sea, ¿cómo trasladarías que nuestros oyentes supiesen cómo vas a 185 pulsaciones por minuto desde el metro uno que impulsas? ¿Cómo trasladarías ese pensamiento a nuestros oyentes? Pues es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Por un lado, la incertidumbre inicial hasta que se sueltan un poco las piernas. La carrera sí son dos minutos, pero el calentamiento empieza una hora antes, la visualización también, el planteamiento estratégico, el estudiar un poco cómo puedes llegar a plantear las distintas situaciones de carrera que se dan, y lo que es en la carrera en sí, pues son estímulos, casi cada apoyo, ¿no? Porque no solo depende de lo que uno sienta, sino de cómo van a reaccionar los rivales en este caso. Y como decía antes, pues las alternancias de poder, la toma de decisiones cuando se va pues casi al máximo de tu esfuerzo y a la vez intentando pues siempre pues guardar un poco para el final, pero es muy complicado y más cuando nosotros, tanto Juan Carlos como yo, nos considerábamos corredores muy emocionales, ¿no? Impetuosos y bueno, pues que eso tiene como una doble interpretación, ¿no? Como podría ser en este caso, que el todo o nada, ¿no? En algún momento también, y luego, pues ahora mismo, si me tuviese que quedar con una sensación, en este caso, por un lado, pues de fuerza y de dominio en casi toda la parte, ¿no? Y ese últimos 40, 50 metros, donde, como decía antes, la cabeza le pide reaccionar a las piernas y crees que estás levantando las rodillas y no van los tobillos, casi van pues eso, a paralelos al suelo con una sensación de agonía máxima. Es yo creo que es lo bonito y también pues a veces lo difícil de gestionar en los metros finales, ¿no? Donde cuando quieres que tu cuerpo vaya o avance más y las piernas en este caso, pues por los indicios claros, ¿no? del cuerpo que se llena de ácido láctico y bueno, pues no llega hasta donde a uno le gustaría o la velocidad que cree que puede llegar a mantener. Así que, pues bueno, durante dos minutos yo creo que se puede llegar a experimentar un cúmulo de sensaciones que van desde la mayor euforia posible a, no sé si la tristeza, pero sí el dolor, ¿no? El esfuerzo y la sensación de luego cuando llegas a meta de vacío y también pues luego cuando se analiza, yo creo que luego pues en frío, la tranquilidad y la serenidad de estar tranquilo con uno mismo. Ahora que hablas de en frío, precisamente ahora en frío, ¿te planteas en algún momento haber cambiado algo? ¿Cambiarías algo de la estrategia? Más que ahora, lo cambiaría o o lo analizaría para ponerlo en práctica en las siguientes pruebas, ¿no? Es que esto pues es así, ¿no? Luego se tiene pues si podría haber cambiado el resultado intentándolo de otra manera, pero entonces yo creo que llegamos siempre a la misma conclusión, que no seríamos nosotros, ¿no? Una cosa es analizar y la otra el pensar que podría haber sido de otra manera, pero eso ya no, o sea, no tiene remedio, sí que tiene una lectura y una aplicación a posteriori, ¿no? Pero bueno, pues yo me siento tranquilo de cómo lo disfruté, porque sí que es verdad que la prueba de 800 pues salí a ganar. En este caso pues no se dio, pero yo creo que al final es tener claro lo que uno quiere y perseguirlo. Cuando sale pues es una explosión de júbilo, y cuando no sale como uno quiere pues al menos tiene esa tranquilidad. No sabemos correr de otra manera, porque bueno, pues, bajo nuestra experiencia, nuestra forma de entendernos, siempre ha sido así que lo único pues otro aprendizaje más para aplicarlo a las próximas carreras. Pero durante la prueba yo creo que hicimos todo lo correcto, según se iba dando una situación de lo que es un campeonato del mundo, donde intenta pues todo el mundo rendir al máximo y con un nivel muy, muy importante en categoría pues eso M45, donde se consiguieron unos registros muy importantes y el nivel era tan igualado como que todos los que fuimos ganadores de las pruebas clasificatorias de las semifinales, luego en la final pues no tuvimos la recompensa de la medalla. Entonces eso es el indicativo de que había un nivel muy igualado, y en la prueba de 1500 pues más de lo mismo. Yo fui clasificado en la última posición por tiempos, me clasifiqué por tiempos el viernes, y luego en la final quedé el cuarto peleando hasta el final. Así que pues bueno, pues yo creo que cuando uno pues como decía antes, está tan igualado, al final seleccionar las estrategias, las decisiones de momento son complicadas, y bueno, pues en este caso yo creo que no cambiaremos nada, sino que seguiremos siendo igual de, yo creo que como decía antes, de pasionales en competición, porque es lo que nos llena y no se va a poner de otra manera. Yo ahora quería aportar, o sea, Pedro ha participado en Toulon, en Polonia. Nos debe, yo creo que, bueno, el atletismo, no quiero que suene un poco arrogante, no nos debe nada, lógicamente, pero sí que Toulon está marcado a fuego, con, digamos, con un poquito de no agradecimiento hacia nosotros, porque justo en 2019, en la final del 1500, también del Campeonato del Mundo, en M40, quedamos cuarto y sexto. En este caso fui yo igual, como casi una táctica igual que la de Pedro, a falta de como 100 metros estábamos en puesto de medallas. Yo perdí el bronce casi como al pecho, por 2 centésimas. Y ahí como que se nos quedó una espina clavada hace 4 años, justo allí, que dijimos, bueno, nos ponemos a mirar al frente, a seguir trabajando, y parecía que este iba a ser el momento de la reválida en 2020, 4 años después. No ha podido ser, pero lo bueno, que la vida, como decimos, la vida, las carreras, las competiciones siempre te dan una nueva oportunidad, y resulta que el año que viene en Toulon se celebra el Campeonato de Europa. Uy, entonces, ahí os desquitáis. Entonces yo creo que bueno, la siguiente pregunta, la que iba a hacer Rosa, viene al caso de dónde está nuestra mente puesta, y yo creo que como todo en la vida hay círculos o heridas que hay que cerrarlas, y bueno, pues el año que viene los hermanos Esteso acudirán a Toulon a intentar cerrar esa herida, o no sabemos si se haga más grande. ¿Tú qué crees, Pedro? Bueno, pues tanto Juan Carlos como toda nuestra familia sabe que el domingo, en el viaje de vuelta en el aeropuerto de Varsovia, yo estaba mirando las combinaciones de viaje para 2024. O sea que ahí queda todo dicho. Y lo que he expresado, y cuando me preguntan pues la gente cercana ahora mismo, no sé si me llegan a preguntar cómo me iba a sentir después del campeonato, nunca me imaginaría que me iba a estar tan motivado ahora. Ahora, pues, no sé, supongo que será pues un poco de esa sensación de amargura, de acariciar algo con mucha fuerza, ¿no? En este caso, pues tenerlo cerca y ver cómo de una manera un poco más progresiva se te va escapando, pero sabes que lo puedes conseguir. Entonces, en este caso, y como decía Juan Carlos, pues vamos, si no intentas cerrar el ciclo o el círculo, nunca se va a cerrar, ¿no? O a lo mejor se expande y seguimos teniendo esa, bueno, las ganas las seguimos teniendo igual, pero sí que es verdad que, bueno, después de tanto tiempo hay que tener pues esa focalización muy directa en este caso, y bueno, pues queda todavía un año, hay objetivos y bueno, pues pruebas cercanas también. Ahora está la temporada al aire libre con 3 campeonatos importantes a finales de cada mes, la nocturna iniquitana, que es, vamos, está marcadísima en el calendario por todo lo que supone para nosotros y para todo nuestro entorno, y bueno, eso es correr y eso es la vida, ¿no? Retroalimentarse, levantarse, tropezarse, equivocarse, volver a calzar las zapatillas fuerte, reinventarse, y bueno, pues así somos y así seguiremos siendo. Era, ¿verdad, Juan Carlos? Una de nuestras preguntas también, que creo que la ha contestado, sí, no sí, sé sí, si querrá sí. añadir alguna cosa más, pero es que claro, después de haberlo ganado casi todo, o haberlo conseguido casi todo, eso es lo que te íbamos a preguntar. Pedro, ¿qué te motiva? O sea, ¿qué os motiva a seguir corriendo y a seguir participando en tantas pruebas? Bueno, pues yo creo que es que lo llevamos en los genes o en la sangre, que correr es vida, ¿no? Y en este caso, pues más que interiorizarlo, lo aplicamos a los mini objetivos, a la autorrealización, independientemente de luego la clasificación como tal. Creo que lo que más nos llama a nosotros y más nos pone es la capacidad de superación, de correr contra el tiempo, de intentar pues seguir vivos, ¿no? A nosotros nos da mucha vida el poder estar en una pista de atletismo, porque al fin y al cabo es donde nacimos y donde nos hemos desarrollado. Entonces, pues, ¿qué nos motiva? Pues hacer felices a nuestra gente cercana, el ver a ellos que están también pues ilusionados con nosotros, el tener algo por lo cual luchar, ¿no? Independientemente de nuestro caso, sí que es verdad que nuestra vida profesional pues ha pasado por unos momentos maravillosos a todos los niveles, y ahora pues es seguir alargando, ¿no? En este caso, por un lado, somos conscientes de que las cartas y la baraja cada vez le quedan menos partidas, pero las que sean, yo creo que hay que intentar hacerlas de la mejor manera y más divertido también, en este caso. Y para nosotros, pues la diversión va unida al esfuerzo, a tener un plan el cual intentar llevar a cabo y luego pues que se pueda llegar a plasmar en unos objetivos soñables, ¿no? En este caso, y luego si se cumplen, pues será maravilloso. Y si no, seguro que nos despertamos y habrá alguno más por el cual vuelve a estar ilusionado. Yo creo que poquito más que añadir que seguir corriendo, seguir... Yo, fíjate, ahora cuando estabas haciendo la pregunta de por qué o dónde está esa motivación, fíjate, lo escribí aquí, que yo realmente lo digo y mucha gente que nos conoce lo sabe, yo amo correr. O sea, lo que el sentimiento que me aporta correr, ya no independientemente de hacer correr a tanta gente, a los grupos de entrenamiento, a toda la gente que confía en nosotros, personalmente... lo que nos aporta correr pues está por encima de muchísimos sentimientos, y bueno, y a día de hoy no hemos dicho hasta aquí, no me siento que hayamos dicho hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Hay que ser consciente de, pues, como decía Pedro, ya ha pasado nuestra época profesional de rendimiento. Digamos, los mejores años eran lógicamente entre los 20 y los 30 y pocos, pero no tenemos por qué decir que no a atarnos las zapatillas, a competir, a ponernos un dorsal. Hemos visto miles de ejemplos de gente mayor, que son ejemplos de uh-huh. vida, de esfuerzo. Y que han empezado tarde, además. Y que han empezado tarde, y bueno, pues realmente mientras que sigamos amando correr, vamos a seguir atando las zapatillas. Y como bien dices, Pedro, pues también que os divirtáis, ¿no? Ya llega un momento en que, bueno, pues es un deporte que amáis, pero llegará un momento pues que a lo mejor lo que hacéis es divertiros también mientras estáis realizando la prueba, la que sea, la competición, sí. Y os divertís. Oye, Pedro, te voy a hacer a ti una pregunta que tiene que ver con tu hermano, con Juan Carlos, y es que supongo que también tendrás ganas de que él se vuelva a poner a correr, ¿no? Hombre, él igual tiene más ganas que nadie, Juan Carlos, pero ¿qué opinas? Que está ya un tiempito parado, aunque, ¿verdad, Juan Carlos? Te estás poniendo en marcha otra vez, estamos, estás en ello. ¿Qué me dices, Pedro? Ya la fase de recuperación final. Obviamente que nosotros, pues, el 2x1 es correr, ¿no? En este caso, y bueno, pues... ya están los cimientos hechos, y para mí pues hay una diferencia muy grande en competir solo, aunque él también esté presente, pero no tiene nada que ver el enfrentarse a una prueba. Nosotros pues somos no sé si la palabra es dependientes, competitivos en este caso, pero sí complementarios, y nos necesitamos, ¿no? En este caso, cuando estamos juntos dentro de una prueba, independientemente del nivel, nosotros nos lo tomamos todo muy, muy en serio, de una forma muy responsable. Y sí que es verdad que en este caso, pues a mí personalmente, lo más cercano, pues sí que me faltaba algo, porque nosotros pues sentimos mucha seguridad, le llamamos fuerza especial también al estar... de una manera, pues, compitiendo juntos, ¿no? Como solemos decir, en una misma zancada, y estoy convencidísimo que, como mínimo 2024 Torun nos lo debe, y ojalá que pueda ser mucho, mucho antes, ¿no? Todavía queda un año, pero, ojalá, si alguien lo merece al máximo, es él, ¿no? El estar, pues, sintiéndose como a él le gusta, ¿no? Entrenando con salud al 100% y desplazando su zancada, y como siempre he pensado que entre él y yo hay una diferencia de calidad. Yo he tenido pues a lo mejor la fortuna de la continuidad, pero bueno, pues a él también en cierto modo está acumulando años de frescura para lo que nos queda, que sea la mayor intensidad. Así que pues, Juan Carlos, te necesitamos. Te necesita, te necesita, si es que ya lo sabéis, 2x1. Oye, pues todo un ejemplo, ¿eh? A mí me encanta hablar con vosotros, porque desde luego sois todo un ejemplo de deportividad, de compañerismo, no solo entre vosotros dos, sino también entre todos, ¿no? Los compañeros que en algún momento, a los que os habéis enfrentado para competir en alguna competición, y eso siempre es bonito, ¿eh? Es lo que queda. Que tiene también que inculcarse también en todas las generaciones, en las nuevas generaciones también, que bueno, que compitan, pero que también entiendan la deportividad y el compañerismo, que se compite durante un tiempo, pero luego ya, una vez que ha pasado esa competición, pues tiene que haber un mínimo de compañerismo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Pedro, vamos a por el final, ¿no?, de la entrevista, Juan Carlos. Sí. ¿Qué le pedimos? Bueno, yo creo que eres tú, Rosa, la que le tienes que hacer la petición final. Pues venga, te la pido yo. Pedro, cuéntame, venga, comparte con nosotros una canción para terminar el espacio de Elche Corre con Juan Carlos Esteso. Una canción que te motive o que te apetezca compartir en este momento con todos nuestros oyentes. Bueno, a mí para correr sí que soy un fan número uno de la música Remember, pero si ahora mismo tuviese que pensar en una canción que me viene a la cabeza para pues poner un poco de matices y de expresar lo que sentimos ahora, sería Qué bonita la vida, de Dani Martín, que es como me siento, me emociono, y así es. Yo creo que el entorno de lo que estamos teniendo ahora, pues ese es el significado de lo que significa pues sentirse vivo, y lo que expresa esta canción, pues que hay que sentirse feliz con lo que uno hace, disfrutarlo al máximo, y en nuestro caso pues ojalá sea corriendo durante toda una vida. Poco más que añadir. Bueno, qué bonita la vida, qué bonito vosotros. Y yo sé que, bueno, pues además de todo esto que tenéis entre vosotros dos, es lo extendéis a vuestro círculo, al más cercano y también al que está orbitando alrededor de vuestro círculo más cercano. Y es que sois así, si es que... Quien nos conoce, lo sabe, ¿no? Lo que nos gusta sois realmente y creo que, bueno, pues si alguien nos puede caracterizar de alguna manera es querer compartir lo bueno de nuestra parte siempre. El correr lo hemos hecho extensivo, por eso yo creo que estamos donde estamos a nivel laboral también, o sea, compartiendo nuestra trayectoria, nuestras experiencias, nuestra sabiduría, la que sea, mucha o poca, y bueno, querer compartir el correr. A día de hoy estamos plenos, estamos contentos y queremos seguir compartiendo lo bonito de la vida. Bueno, familia Esteso, que tengáis un día maravilloso. Un besazo a vuestra madre que hoy cumple años. Por cierto, ¿cómo se llama vuestra madre? Consuelo, un beso enorme. Nos está escuchando, seguro. Que lo celebréis. Bueno, pues supongo que lo vais a celebrar, creo que sí. Y también Pedro, un besote también para tu peque. ¿Cuántos añitos cumple? 2 años. 2 añitos, madre mía. ¿Este apunta maneras o qué? Sí, también. Hay generación, ¿no? Sí. Pues hay nueva generación. Me encanta. Me encanta que hayamos preparado listos ya y salir por el partido de un rayo. Bueno, chicos, qué bonita la vida, qué bonito vosotros, qué bonito, pon un Esteso en tu vida, ¿eh? Alguien así. Gracias, Pedro, ha sido un placer y lo dicho, ¿eh? Un día que puedas, que te lo puedas permitir, que puedas escaparte, te vienes aquí con Juan Carlos y tenemos un 2x1, pero aquí en el estudio, ¿te parece? Ahí queda pendiente. Gracias. Vamos a pedirle que venga con un premio. Él ya sabe lo que le estoy diciendo, o sea, el día que venga tiene que venir con lo que... Vale. Bueno, que somos exigentes. Estamos en el aire, pero sí que sí. Está... Venimos a presentar alguno de colgado al cuello, que venga, venga con algo colgado al cuello. Bueno, pues no contadme más y me quedo expectante, igual que todos nuestros oyentes, de vuestra próxima visita. Bueno, la tuya tú la tienes el próximo jueves, no lo olvides. Pero Pedro, ya sabes, aquí siempre te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Hasta luego, Pedro. Qué bonita la vida. Es el tema que quiere compartir con nosotros Pedro Esteso. Gracias, Juan Carlos, por una vez más. Este Elche corre con Juan hasta Carlos la semana Esteso. Que viene. Y la semana que viene volvemos a correr un poquito más. Hasta luego, Juan Carlos.